40 euros un bautizo, una boda ya sube a 150. Si quiere alguna banda da un concierto, le pide un donativo de 60. Son las tarifas que te encuentras cuando ibas a la casa del señor. Atenta una moto regalada para pasearse y sin embargo llegaba tarde a los velatorios. Un mal pastor no cumplía su función y se iba de campamento o al Rocío de excursión. Hombre de Dios que creía que su altar fue divina potestad para obrar sin consecuencia. La cruz le debería de quemar cuando el COVID no llegó y el cobarde lo mintió. Se morían los abuelos.